Seguramente hayan oído hablar durante estas últimas semanas de una campaña que ha puesto en marcha la Diputación de Cádiz junto a las distintas cámaras de comercio de la provincia de Cádiz y también a la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de nuestra provincia, Horeca. Entre, bueno, pues estas entidades han iniciado una campaña de promoción para ayudar al sector hostelero en nuestra provincia. De la que vamos a darles más detalles durante los próximos minutos junto al presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, Miguel Rosado, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico y con quien además vamos a aprovechar para analizar un poco la situación después de todo este tiempo de pandemia, ya en una fase afortunadamente muchísimo más favorable, sin restricciones y mirando también con perspectivas optimistas de cara a Navidades, ahora lo veremos, todo ello esperando, deseando, por supuesto, que la situación continúe como hasta ahora en los últimos meses. Pero ya decimos, vamos a hablarles de todo ello y para aquella persona que no conozca en qué consiste esta campaña, muy atentos porque a través de una web que vamos a recordar, que se ha puesto en marcha, que se ha habilitado, podemos conseguir 50 euros de descuento en vales, es muy sencillo, y podremos canjearlos, bueno, pues esos descuentos en distintos establecimientos, restaurantes, en bares, cafeterías, repartidos por toda la provincia. Los que han querido adherirse, que son más de 300 ya los establecimientos, y que en el caso de Ubrique, además coincide que el único establecimiento adherido por el momento es el Laurel. Así que vamos a hablar con su responsable y, como decimos, presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, Miguel Rosado. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ya decimos que queríamos aprovechar, bueno, pues para informar al respecto de esta campaña, porque la verdad es que es bastante interesante. En primer lugar, bueno, pues para todos los usuarios, las personas que puedan inscribirse, una iniciativa en la que, ya decimos, el Laurel ha decidido, pues, adherirse, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y desde aquí pues quiero animar a mis compañeros de Ubrique, de hostelería, de que se animen y que se den de alta en la plataforma, porque la verdad que está teniendo muy buena aceptación y está llegando mucha gente de afuera de Ubrique, pues preguntando por los vales de Cádiz y Vale Más, y está teniendo muy buena aceptación. Yo tenía muy buena aceptación en este puente, yo tenía muy buena aceptación con el tema de los vales. La verdad es que había ciertas dudas, lógica, ¿no? Al principio un poco de cómo iba a marchar esta iniciativa, pero una vez que ha arrancado, pues poco a poco se ha visto cómo son numerosísimos los establecimientos que se van adhiriendo, ya decimos, ahora mismo son más de 300, el último dato que veía, 316 en toda la provincia, y cada vez va a más, y todavía es posible, de hecho, ¿no? Esa inscripción. Sí, todavía es posible. Creo que ahora mismo lo que es el acceso a los vales, creo que ahora mismo está agotado, pero se van las personas que no los gasten, pues van saliendo de nuevo esos vales, lo van poniendo otra vez para que la gente lo pueda, vamos, lo pueda utilizar, vamos. Vamos ahora a explicar además la dinámica. Vamos a aprovechar que estamos hablando con Miguel. Como decimos, único por el momento establecimiento adherido a esta iniciativa en el caso de Ubrique. Es verdad también, Miguel, que, bueno, por parte de como presidente, me comentabas que se ha informado a todos los socios de la Asociación de Hostelería, pero por el momento no se han animado. Esto es cierto que ocurre en casi toda la comarca de la Sierra. Apenas hay una decena de establecimientos inscritos, la mayoría son de la zona de la bahía. Sí, donde más aceptación ha tenido en la zona de costa, vamos, la parte de Cádiz y demás, pues la verdad es que allí hay muchísimos negocios dados de alta con el tema de los vales. Y en la parte de la sierra parece que no ha tenido, no sé por qué no ha tenido esa aceptación de que los comercios se den de alta en esta iniciativa de Diputación. Pero la verdad es que yo vuelvo a animar, vamos, porque la verdad es que está muy bien. Y aparte, pues una cosa yo a lo primero tenía mi duda de, bueno, ¿qué hago? ¿Me doy de alta o no me doy de alta? ¿Cuándo me pagarán? ¿Cuándo no me pagarán? También tenía mis dudas como autónomo, ¿no? Pero bueno, me animé a dar de alta y la verdad es que estoy muy contento el día de hoy, porque la verdad es que ha venido muchísima gente de que habitualmente no viene al establecimiento y ha venido exclusivamente por el tema de los vales y las han canjeado y nada, es una experiencia nueva y animo a que la gente lo haga, vamos. Y además es un punto de partida, de hecho, digo, porque esas personas que por primera vez lo mismo acuden, pues evidentemente ya pueden repetir. Lo más difícil es quizás eso, ¿no? La primera vez, ¿no? Para cualquier establecimiento y después ya, bueno, pues con la propia atención, lo que ofrezcan, pues ya es más fácil que puedan repetir. Así que importante, ¿no? Para cualquier bar o restaurante. Pues sí, la verdad que sí. Me llama mucho la atención una familia de Ubrique, de que comía el sábado o el domingo, no me recuerdo bien ahora. Comía aquí en el establecimiento y venía por el tema de los vales y me decía eso, de que, dice, nunca habíamos entrado aquí a comer. Y dice, la verdad es que se come muy bien, oye, qué bien está esto. Y, bueno, al final creas ahí un cliente y se pone uno contento de escuchar eso, ¿no? De que viene por primera vez y de que va a repetir, ¿no? Importante, y de hecho veía la valoración, ¿no?, que en general está haciendo Horeca y las cámaras de comercio, por lo que le trasladan los establecimientos hosteleros, y señalan que, al parecer, ¿no?, el importe medio de los tickets, de las consumiciones normales, aumenta, o sea que la gente se gasta más cuando va con estos vales, y además aumentan incluso las reservas entre semana. Claro, ten en cuenta que cada persona tiene 5 vales, 20 euros cada vale, o sea, 10 euros cada vale, perdón. Son 50 euros lo que tiene cada persona y cada 20 euros que gaste puede meter un vale de 10 euros. Uh-huh. O sea que la comida o lo que haya tomado son 100 euros, pues solamente paga el cliente lo que son 50 euros, porque puede utilizar los 5 vales. Pues ahora, si te parece, Miguel, vamos a entrar precisamente, ¿no?, en la dinámica, en cómo funcionan, dónde conseguir estos vales para aquella persona que no se haya enterado hasta ahora. Insistimos, se trata de la campaña Cádiz Vale Más. Si metemos en Google, en cualquier buscador, Cádiz Vale Más, va a aparecer la web oficial de Diputación, las cámaras de comercio, insistimos, y Horeca. Son distintas instituciones que colaboran en este convenio de promoción y es muy, muy sencillo. Decíamos que hasta ahora es verdad que se han adherido sobre todo establecimientos de la costa. También es normal, en cierta manera, Miguel, digo, porque es un momento quizás de menor movimiento, ¿no?, menor actividad en la costa, y sí que hay de por sí mayor actividad en zonas como la sierra, ¿no? A lo mejor algunos restaurantes o bares de la comarca de la sierra pues no lo creen necesario, pero como tú dices, ¿no?, al final es un añadido más en cuanto a clientela. Sí, todo lo que se haga suma siempre, ¿sabes? Si no hacemos nada, no suma. Y la verdad es que es lo que comentaba antes, ha tenido muy buena aceptación. Yo, por ejemplo, estoy muy contento y además sigo canjeando vales y la gente pues lo gasta. Aparte, yo creo que es una buena iniciativa, en cuenta que le están dando a cada persona son 50 euros, o sea que está súper bien, ¿no? Vamos a explicar, si te parece, cómo se puede poner en marcha la iniciativa para cualquier persona que nos esté escuchando. Lo primero, Miguel, ¿verdad?, tiene que entrar en esa web, cadizvalemas.com, y allí hay distintos apartados, tanto para los establecimientos que quieran adherirse como para los usuarios que quieran conseguir su vale. Sí, pones lo que en el buscador de Google, cadizvalemas, todojuntos.com, y te va a salir una página donde pone instrucciones, acepta establecimiento y acepta mis vales. Pues le das acceso a mis vales y dentro de acceso a mis vales pues se van a pedir una documentación, lo que es tu documentación propia, lo que es tu darte de alta en el acceso de consumidores, y ahí te va a pedir tu documentación, tu nombre, tu teléfono, tu DNI, etcétera, etcétera, y poco más, y tiene, o sea, que es muy fácil hacer, y ya tienes acceso pues a lo que es a los vales, y se paga a través de un código QR que enseñas en el establecimiento, y el establecimiento pues tiene lo que es la cámara para coger el código QR y ya tiene lo que es los 10 euros, el descuento de 10 euros por cada 20 euros. Así que Estamos ahora mismo desde la posición de un usuario, de un consumidor, de un Sí. cliente. Bueno, pues como nos comentaba Miguel, estamos en ese apartado, nos registramos como en cualquier web. En este caso, recuerden que estamos hablando de instituciones que son las que van a manejar estos datos. Y bueno, pues son muy sencillos. Nuestro correo electrónico, al registrarnos, bueno, pues con una contraseña, nombre, apellidos, DNI y nuestro teléfono móvil. Metemos los datos y, como decías, lo que nos envían es un código QR que son los 5 vales de 10 euros que nosotros ya tendremos, por tanto, en nuestro móvil para enseñarlo, Correcto. ¿no? Así que cuando vayamos a hacer la consumición, cuando vayamos a pagar, oye, quiero abonar, la mitad es lo máximo, ¿verdad? El 50% como máximo se puede abonar por vales, y bueno, pues podremos hacerlo canjeando. Eso sí, hay un dato importante: una vez que que pongamos en vigor esos vales, que los consigamos, tenemos 10 días hábiles, si no me equivoco, para poder consumirlos, ¿no? Sí, a los 10 días caducan y vuelven a salir para otra gente, vamos. Así que es importante ese dato. Por eso mismo, en estos momentos es cierto que se ha llegado al tope de vales emitidos, que son nada menos que 141.530 vales se han emitido. Pero claro, cuando vayan pasando estos primeros 10 días, va a haber estos vales ya caducan y por tanto se ponen a disposición de los usuarios de nuevo. Bueno, pues una importante cantidad de vales. Solo hay que estar atentos en estos próximos días. Este sábado 6 de noviembre a las 12 del mediodía vuelven a estar disponibles los vales caducados. Los que hayan caducado, este sábado vuelven a salir. O sea que este sábado todo el mundo que está atento a Cádiz Más Vales y sea de los primeros en canjearlo, en bajárselo, vamos. Estamos hablando de más de 36.000 vales disfrutados. Y las ventas generadas, Miguel, lo vemos por aquí, ¿no? En el dato que ofrece la web, estamos hablando ya de casi 900.000 euros en ventas generadas. Así que, evidentemente, una importante iniciativa. Como comentaba Miguel, recuerden, desde este sábado, desde mañana sábado, a partir de las 12, si entran en la web, ya va a haber de nuevo vales a nuestra disposición. Solo, eso sí, se puede hacer una vez, evidentemente. Una vez que nos registremos, solamente tendremos posibilidad de tener 50 euros en esos 5 vales. Pero claro, estamos hablando de que cualquier persona, ¿no? De la familia mayor de 18 años, pues puede optar a estos vales y por tanto, bueno, disfrutar en las próximas semanas, Correcto. ¿no? O sea, que si es un matrimonio, pues tienen 100 euros, 50 euros cada uno. Y sí que el importante también apuntar que el pago debe hacerse con tarjeta de crédito. Sí, eso se nos ha pasado a decirlo. El pago siempre son con tarjetas porque nosotros, lo que es el establecimiento, tenemos que presentar a la Diputación lo que es el ticket de compra y el pago con tarjeta para que no haya ningún fraude ni nada. Vamos. Bueno, pues con todos esos datos, ténganlo en cuenta. Además, cada bar o establecimiento participante, en el caso de Ubrique, por ejemplo, podríamos acudir a El Laurel, hasta ahora el único, pero bueno, pues todavía tienen tiempo el resto de establecimientos ubriqueños para adherirse. Pero además podemos mirar en la web, no sé, si queremos ir a algún establecimiento de la provincia, algún lugar en concreto, ahí nos podemos informar y creo que, bueno, pues también sitúan un cartel en la entrada, ¿verdad? Sí, hay un cartelito en la entrada y bueno, de todas maneras en la web le das al menú y te pone establecimiento adherido, consulte el listado, pones el municipio donde pones Ubrique, Los Bosques, Prado Rey, Cádiz, donde sea, y te va a salir todos los establecimientos que están adheridos a Cádiz Más Vales. Me comentabas, ¿no? Que en tu caso, por ejemplo, ya ha habido personas de Ubrique que se han acercado. ¿Gente de fuera también venían buscando el establecimiento a través de esta iniciativa? Sí, muchísimas. Bueno, pues importante tenerlo en cuenta porque está claro, si yo este fin de semana tengo idea de ir a, no sé, a Cádiz capital a echar el día, pues seguramente me meto en establecimientos adheridos y veo dónde puedo canjear esos vales. Lo mismo ocurre con la sierra, personas que nos vayan a visitar. Así que por eso, Miguel, decías que es importante que se anime, ¿no? En Ubrique y en el resto de la comarca. Pues sí, yo animo a todos los compañeros de que se animen porque, hombre, está teniendo buena aceptación. Y es muy difícil en el caso de, porque la web también está bastante claro, ¿no? Para los establecimientos cómo adherirse, también parece sencillo, ¿no? Dentro de la propia web. En 5 minutos está dado de alta. O sea, que no tiene enredo ninguno, vamos. Además que bueno, si alguien o algún establecimiento tiene alguna dificultad, pues que se acerquen por aquí, por el restaurante, yo les explico cómo lo soy yo y no tiene, bueno, me ofrezco para ayudar a quien haga falta o para darse de alta, pero que no tiene dificultad ninguna, vamos. En el caso de los establecimientos, tienen hasta el día 25 de noviembre para adherirse y como máximo para canjear los vales tenemos hasta el día 5 de diciembre. Así que quédense con esa fecha y para poder disfrutar de esta campaña en las próximas semanas. Lo cierto es que por parte de bar y restaurante a lo mejor podía haber esa duda, ¿no? De cuándo me va a llegar el dinero, la aportación por parte de la Diputación, bueno, si esto tarda mucho, pero parece que todo está bastante claro en cuanto a la partida que se ha reservado al respecto y demás, ¿no? Claro, yo creo que, mire, yo no sé si tardarán mucho o poco en pagar, vamos, yo sé de que han dicho que no van a tardar en pagar, pero tampoco, ya ahí me pierdo un poco, la verdad. Pero, como decimos, hay un presupuesto muy claro que se ha reservado para esta iniciativa y, bueno, pues de la que pueden disfrutar los establecimientos que... ¿cuáles pueden ser, Miguel? Porque no solo bares o restaurantes, también incluso cafeterías, pubs... Sí, todo lo que está englobado en hostelería se puede dar de alta en el vale. Pues son los datos principales sobre... Insistimos, esta campaña de promoción, cadizvalemás.com, es la web de esta campaña y pueden informarse de todos los detalles, los tienen al respecto, aunque nosotros ya les hemos avanzado lo principal. Pues queríamos hacer referencia, además gracias a la colaboración del propio Miguel Rosado, como, insistimos, responsable de Laurel, que hasta ahora es el único establecimiento adherido, pero también como presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique. En ese sentido, Miguel, hemos hablado en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos meses, durante los momentos más complicados de la pandemia. Quería aprovechar para preguntarte cómo van las cosas en la actualidad. Pues la verdad que ya, bueno, ya mucho mejor. Ya gracias a Dios se está viendo un poco más de alegría, las restricciones fueron, las quitaron y ya estamos viendo un poquito de luz, ¿no? La verdad es que yo creo que contento todo el mundo, que estamos en la línea de la lucha de la parte de la hostelería, ¿no? Lo que es el mes de diciembre, pues aguja que va a ser bueno, que va a estar bien, porque ya hay varias reservas y demás, y yo creo que la gente pues también quiere disfrutar ya un poco el tema de las navidades, que yo creo que ya toca de disfrutar un poquito y quitarnos un poco el sabor amargo que hemos pasado estos años atrás y nada, disfrutar un poco de la familia, de las navidades y de los amigos y demás, que yo creo que ya toca un poco el despejarnos un poquito las cabezas. Afortunadamente, además, la situación sigue muy favorable, como hemos visto en las últimas semanas, últimos meses, y sobre todo, lo imagino, ¿no? Lo habéis notado desde los últimos tiempos, pero especialmente desde que se han eliminado ya todas las restricciones, ahí sí que podemos hablar de que mucho más próximos a la normalidad, ¿no? Sí. Ya se está viendo un poco más de normalidad y ya, bueno, ya no se va escuchando tanto, que hay tantos contagios y demás, aunque por desgracia todavía pues existe el virus y demás, pero vamos, ya se está viendo una mejoría bastante y con el tema de la vacuna yo creo que ha sido bastante buena que todo el mundo se la haya puesto, que ya incluso yo tengo un niño de 12 años y ya la tiene puesta también, o sea que ya la juventud también la tiene puesta y nada, ya lo que toca ya que desaparezca o que medio desaparezca y que nos quiten ya las mascarillas y que volvamos a ver la sonrisa de nuestra gente. Es verdad que ahora entra un tiempo más frío, con lo que ya se hace más complicado en las terrazas, digo. Pero en cualquier caso, bueno, pues también es verdad que llegan puentes festivos como el mes de diciembre, llegan las navidades y me decían, ¿no?, que se nota, ¿no?, ese mayor ritmo, esa vuelta a cierta normalidad y las perspectivas, por tanto, muy positivas o muy optimistas para navidades. Sí, positiva y optimista, las dos cosas. La verdad es que yo creo que van a ser unas navidades buenas por el tema de reservas y demás, pues yo estoy viendo que sí, que van a ser buenas. Y aparte que es lo que te decía, yo luego hablo con la gente, con amigos y demás, y tienen ganas de que llegue Navidad y disfrutar un poco de la Navidad y de la fecha tan señalada, ¿no? Que es de familia y de estar con amigos y pasarlo bien, vamos. Además, el tema de las comidas de empresa o a nivel familiar, de grupo de amigos, esto en los últimos las últimas dos Navidades, bueno, la última Navidad había desaparecido y puede, bueno, de hecho parece que se va a poder recuperar, ¿no? Sí, de momento sí, si no pasa nada, de momento sí, va todo dentro de la normalidad, ¿no? Pues esperemos que por supuesto siga así. Supongo que además en torno a celebraciones, ¿no? Vosotros además tenéis catering para celebraciones, lo comentamos ya en su momento, y también ha recobrado un poco su ritmo casi habitual, ¿no? Además con muchas bodas que habían quedado aplazadas y que supongo que se han ido celebrando en estas pasadas fechas, ¿no? Sí, ya el tema de las celebraciones pues van funcionando, y para el año que viene también hay una lista grande de reservas y demás de que la gente ya pues se ha animado a hacer lo que es la celebración y demás. Miguel, responsable de Laurel, pero también desde el punto de vista del Hotel Ocurris, Miguel, si hablamos del sector hotelero en nuestra localidad, supongo que lo mismo, ¿no? También se notará en las reservas de habitaciones. Sí, bueno, ya hay fines de semana de diciembre que estamos completos. Quiero recordar que es la segunda y tercera semana de diciembre que estamos ya a tope de las 32 habitaciones que disponemos en el hotel, pues las tenemos ya reservadas y nada, ya el día a día pues se va anotando la reserva, porque ya todos los días es reserva y los fines de semana se anima mucho a la gente a venir a Urique a pasar el fin de semana, y la verdad es que está teniendo aceptación bastante el turismo, ¿no? En Urique, la verdad es que cada vez se va viendo un poco más de turismo y sobre todo por el tema del hotel, pues lo puedo ver, porque viene mucha gente a pasar el fin de semana a Urique, exclusivamente hasta aquí en nuestro pueblo. Además es una buena época, ¿verdad? Esta de para la sierra en general, siempre lo ha sido estos meses, y más aún cuando van llegando los puentes festivos. Pues sí, la verdad es que sí, este puente ha sido muy bueno, este puente ha venido mucha gente. Tenía mucha gente preguntando por el tema de la piel, por el tema de que ven Urique y demás, y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación en el puente ha estado súper bien. Bueno, pues importantísimo, una grandísima señal desde luego, también para que el sector turístico tenga auge en nuestra población cada vez más. Y ahí está, yo creo que el mejor reflejo, el dato que nos ofrecía, ¿no? De esas habitaciones ya completamente reservadas, completo el hotel para la segunda y tercera semana del mes de diciembre. Así que nos alegramos muchísimo. Esto es no solo actividad para el hotel, evidentemente, sino para el sector hostelero de nuestra localidad, para la venta en comercio, sector de la piel. Así que esto es una máquina que vuelve a engranarse, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya va cogiendo carretilla y esperemos que no nos pare nada y que volvamos a estar como antes. Bueno, nos alegramos muchísimo, Miguel. La verdad es que hablábamos en momentos muy complicados de la pandemia, todo lo recordamos, bueno, en fases de cierre completamente, confinamiento, después momentos mejores y peores, pero con dificultades siempre que parece que se van superando ya en estos momentos. Esperemos que sigamos así. Y nada, Miguel, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Y si te parece, insistir en lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Que, por un lado, bares y restaurantes ubriqueños se adhieran a esa campaña, Cádiz vale más, y a todos en general, como clientes, pues también a beneficiarnos de ella, ¿no? A disfrutarnos y beneficiarnos de esos descuentos. Pues sí, yo animo a que los compañeros de hostelería pues se animen y que entre más establecimiento haya en Urique, pues más gente vendrá a Urique y más rotativa tendremos de turismo aquí en el pueblo. Y la gente, pues, ¿no? La gente, yo sé que la gente ya, la mayoría se han adherido, hay una gran cantidad de gente que ya lo tiene y otra gran cantidad que está esperando al sábado 6 para darse de alta, vamos. Pues ahí queda, a partir de Mañana sábado, desde las 12 del mediodía, entramos en cadizvalemas.com y habrá nuevos vales a disposición, puesto que el máximo 141.530 ya habían sido asignados y ahora, bueno, pues caducan una parte y se ponen a disposición otro porcentaje. Pues con ese último recordatorio, Miguel, nos quedamos. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por contar conmigo. Saludos. Venga, gracias.